Bueno, ya está con nosotros la entrevistada del día de hoy, la doctora Silvia Romero, que es secretaria de la Unidad de Asistencia en Juicio número 10 de las Unidades Funcionales de Instrucción Especializadas del Departamento Judicial Avellaneda de Lanús. Buenas tardes, Silvia. Estamos acá en Judiciales con vos, Leandro Prieto, Gustavo Pérez Tabernero, Sandra Guso y Gustavo Funes y Marcelo acá que te habla. Muy buenas tardes, Silvia. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la mesa, a los Gustavos, a Leandro, a vos Marcelo, a Sandrita. Los vengo escuchando y vengo percibiendo los problemas de audio. Yo también estoy en Agrobé y rodando y haciendo la parabólica para no perderlos. Muy interesante lo que vengo escuchando hasta ahora. Bueno, ¿cómo estás, Silvia? Hola, Leán, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, acá muy muy entusiasmado por escucharte, porque puedas relatarnos cuál es el laburo que desempeñás vos en la unidad de asistencia en juicio. Yo voy a volver a agradecer la posibilidad de la palabra para que, bueno, la comunidad de la radio tome un poquito más de conocimiento de manera cabal de todo el tipo de trabajo que se desarrolla en las unidades de asistencia y juicio. Como su título lo dice, se llevan a cabo los juicios orales y públicos en todos aquellos casos de materia correccional y criminal. Y también hay institutos que son alternativos para concluir el proceso sin llegar a la cuestión del debate oral y público, como lo conocemos todos, como lo explicamos a la gente, como se ve en la tele, el juez o el tribunal en pleno, el defensor con el imputado en un costado del estrado y por la parte acusadora, el fiscal y eventualmente con la asistencia de algún secretario o algún colaborador. Y bueno, nosotros justamente intervenimos en la última etapa del proceso penal. Recordemos que cuando se inicia una causa penal, así como tiene un inicio, tiene que tener un final. En el primer curso tiene que haber el IPP, la investigación penal preparatoria, y los fiscales de instrucción que recopilan elementos, recopilan materia que después van a hacer pruebas, y deciden elevar una causa a juicio para después empezar a intervenir en la etapa plenaria o en la etapa de juicio. Bueno, estas unidades, y yo les quería contar a todos que esta unidad que yo conformo, ha sido creada, fue el primer organismo de juicio en materia requirente en el Ministerio Público el año pasado. Estamos funcionando desde el 22 de abril del 2021. La verdad que desde entonces se han llevado a cabo aproximadamente en nuestras carpetas 360 casos, todos trabajados con extrema conciencia, y también hemos llevado adelante 5 juicios orales y públicos, y quiero contarles que esos 5 juicios, 4 fueron con un resultado de condena, y uno, bueno, fue desistido porque fue un caso de familia. La verdad que nosotros se trabaja con mucha conciencia, damos cumplimiento a lo que es la ley de víctima, se convoca a la persona que es víctima o al representante legal en caso que sean menores de edad de esas víctimas, se les explica quiénes son las autoridades que intervienen en estos procesos, se los asiste de alguna manera. Bueno, en la casuística implica que de alguna forma el judicial le tenga un contacto con alguien de tribunales que tiene en sus manos el caso para cerrarlo, para resolverlo, y hacemos una tarea de asistencialismo bastante importante, porque más allá de la parte jurídica, a la víctima se lo escucha, se la atiende, se le brinda un poco de contención dentro de los recursos que tenemos, que realmente, los vengo escuchando y sabemos que en todos lados los recursos son pocos, son menos que poco, y bueno, a veces la coyuntura hace que uno haga un poco de psicólogo, un poco de consejero, un poco de, bueno, un poco de todo. Nosotros, de alguna manera, tratamos de conectarnos con la víctima siempre, ya sea por teléfono, la mayoría de los casos la traemos a la fiscalía, se le explica, como les venía diciendo, cuáles son las autoridades, cuál es el estado de la causa, le explicamos las posibilidades, si es que el caso lo habilita para que la causa sea resuelta a través de la aplicación del juicio abreviado. Esto, en palabras llanas, significa no ir a un debate de ley público, sino que la fiscalía hace un pedido de pena, hace una valoración de los atenuantes, de los agravantes, bueno, pide esa pena y el magistrado, ya sea unipersonal o en tribunal, resuelve con los papeles de la causa, le decimos a la gente, con los elementos que hay en la causa, sin necesidad de producir nueva prueba en otro ámbito. Esto muchas veces acelera los procesos. Y bueno, es lo que muchas veces se conoce como estadística, pero más allá de la estadística y de los números que son tan fríos, no perdemos de vista jamás que atrás de esos números hay personas que de alguna manera obtienen una respuesta. Obtienen una respuesta por parte del Estado, ¿no? Nosotros hacemos un poder público, estatal, provincial, en lo que hace referencia a la administración de justicia, y de esta manera, bueno, se van cerrando los casos que nos toca. Esto en lo que respecta a los juicios abreviados. Y bueno, no, en otro ámbito, ya les conté que hemos tenido 4 juicios orales con sentencia. Y bueno, también un poco, aprovecho la oportunidad para desmitificar esta cuestión de que en la fiscalía de juicio de alguna forma está tranquilo, o tienen poco trabajo, o tienen un relax. Y la verdad que no, que todo lo contrario. Yo quiero invitar a todos los funcionarios y a los magistrados que se pongan un poquito en la piel de aquel fiscal que tiene que afrontar un juicio oral, porque aparte de saber de derecho y tener conocimiento jurídico, tiene que tener la rapidez mental para hacer una contrapregunta, para oponer una oposición, para, bueno, hacer peticiones en el momento al juez que está dirigiendo el debate. Y es como ir a dar examen todos los días. No sé si vos te acordás en la época de facultad, cuando es ir a rendir un examen en cada juicio oral, en cada intervención. La concentración. Claro, la concentración que hace falta, ¿no es cierto? La concentración y a su vez la claridad que hace falta para estar en ese momento. No, ni hablar. Saber qué es lo que va a buscar el fiscal, qué tipo de caso lleva, lo que se llama en teoría la teoría del caso, con qué elementos se cuenta para poder convencer al juez o al jurado que la persona que está siendo llevada ante los estrados, bueno, va a merecer una condena, va a ser declarado culpable, y bueno, en función de eso, avanzar, ¿no? Si no, no tenés caso, no tenés juicio. O sea, atrás de toda esa labor, hay toda una cuestión de preparación. Hago esta distinción también. Muchas veces, en el ámbito de la investigación penal preparatoria, algunos elementos que no digo que sean pocos, pero que con determinados elementos alcance para elevar la causa a juicio, pero después a la hora del debate el magistrado tiene que tener, el juez que va a decidir tiene que tener, más allá de toda duda razonable, debe tener una certeza de que esa persona es merecedor de esa sanción punitiva. Y para lograr ese convencimiento, más allá de los fundamentos y los argumentos y, bueno, hablar de la ley y demás, bueno, hay que contar con otros elementos de prueba para rodear la cuestión a punto tal de lograr ese convencimiento. Y eso implica mucho trabajo previo. nosotros en la Fiscalía de Juicio especializada en violencia de género, delitos informáticos y violencia familiar, normalmente convocamos a los testigos, ya sean testigos profesionales, que pueden ser peritos, médicos, bueno, todo lo que son testigos profesionales, como para refrescarles un poco la cuestión, porque ellos atienden a muchos casos a diario y habrá algún caso que les suene más, otro menos, pero es importante que ellos vayan con una idea, porque aparte van a ser examinados también por la otra parte. Y fundamentalmente también traemos a los testigos, a las víctimas, a las personas que han sido testigos de cualquier hecho. También es para saber si contamos con ese conocimiento, si esa persona pudo ver lo que dijo haber visto, si pudo escuchar lo que escuchó, si hace a la cuestión. Disculpame, Silvia. Hola, buenas tardes. Sí. Te habla Marcelo, ¿cómo andás? Te quiero hacer una consulta respecto al tema del juicio, del que estabas hablando, explicando muy detalladamente. La pregunta que te iba a hacer es, ya que en la instrucción se hace una etapa de prueba, pero en juicio es otra etapa. ¿Cómo haces para mantener, cuál es el trabajo que se hace para mantener la etapa en la etapa de juicio, ya que hay que refrendarla en el juicio oral, ¿no es cierto? ¿Cómo es el trabajo? En la etapa de instrucción se reúnen, se juntan elementos y la verdadera prueba se reproduce al momento del juicio, se transforma ese elemento, esa diligencia que se llevó a cabo y se reproduce y adquiere la calidad de prueba a la hora del debate. Y de alguna manera, como te decía, si fuera una pericia, por decirte algo, un reconocimiento médico legal, bueno, lo que está escrito en ese reconocimiento médico legal en la etapa de instrucción, al momento del juicio se convoca al médico firmante de ese reconocimiento. Y bueno, se le interroga, se le pide por ahí que amplíe, que explique alguna cuestión relativa a ese proceso de revisación que llevó a cabo. Y ahí, bueno, adquiere fuerza probatoria de prueba esa intervención que hubo a nivel clínico o a nivel médico. No sé si di respuesta a tu pregunta o si sí, sí, sí, Silvi. Ahora, a ver si nos podemos comunicar con Sandra, que está conectada. A ver, Sandra, y si querés poder hablar, a ver si salís bien y podés hacerle alguna pregunta. A ver, Sandra. Bueno. A ver, ¿se me escucha? Muy bien, te he cortado. ¿Ahí? Más o menos. A ver, dale, avanzá, que si no tratamos de traducir. Escuchan y también, claro, pero aparte de destacar eso, por sobre todo uno cuando hace la tarea de instrucción, que gusta mucho recopilar, después también es un gran trabajo. Ay, se escucha muy mal. Sandra, no salís bien, lamentablemente se te corta mucho. Escribo. Dale, escribir, ahí le retransmitimos la pregunta. Yo mientras tanto le quisiera hacer una pregunta, si se puede, a Silvia. Dale, Gustavo. Buenas tardes, Silvia. Gustavo Funes, ¿qué tal? Un gusto. Quiero hacerte esta pregunta teniendo en cuenta, bueno, la temática tan delicada que abordás en tu trabajo. ¿De qué manera incidió la pandemia, la cuarentena, en la complejidad que trajo ello, en la temática esta sobre violencia familiar, violencia de género? Tenemos entendido en general por los medios de comunicación que se acrecentó, pero en la práctica y en el terreno mismo de lo que es el actuar judicial, ¿qué impresión tenés? Bueno, en mi experiencia personal, a mí me tocó estar en la temática en la etapa de instrucción, en la primera etapa de la pandemia, en el 2020, en Lanús. Sí, es verdad que, bueno, nunca se dejó de trabajar, se cumplieron, y acá en Avellaneda lo mismo, se cumplieron guardias permanentemente atendiendo los casos más urgentes y bueno, lo que llegaba a través de la prevención, ¿no? Las comunicaciones que cortaba el personal policial de la jurisdicción. Sí, es verdad que se incrementó, la escalada de violencia también creció, ya solo con que el varón, por ponerle, digamos, una denominación, se quedara en la casa y se encontrara como encerrado, bueno, la convivencia, cuando uno tiene una rutina no es lo mismo que cuando está 24/7, y la verdad que a eso hay que sumarle todo la problemática que trajo la falta de trabajo. Mucha gente perdió sus puestos de trabajo, y bueno, la cuestión económica también incidió, y bueno, todo fue traducido en que sí, hubieron más casos y hubieron, como dije, la violencia en crecimiento, ¿no? Lamentablemente. Lo que puedo decir desde mi experiencia es que, bueno, realmente la cuestión del flagelo de la violencia de género hoy en día es política de Estado y se aborda de una forma, bueno, casi integral en ambos municipios. Inclusive muchas veces llegaba la denuncia de la mujer que decía que, bueno, que el hombre tenía un arma y que la amenazaba con el arma, o que sabía que la guardaba, que la tenía para seguridad, pero en un arrebato la había sacado. Bueno, inmediatamente se cursan pedidos de allanamiento. Prácticamente los magistrados de garantías de la zona han sido, digamos, han ido acompañando a todo esto, y inmediatamente se liberaban las órdenes de allanamiento y se podía llevar a esos domicilios y al menos desarmar al sujeto y de alguna manera sacar de circulación, bueno, un arma de fuego, ¿no? Que con lo importante que eso es. Eso nos ha tocado vivir, sí, claramente no fue fácil. Bueno, hay compañeros que hemos ido cayendo enfermos, y bueno, con pocos recursos, porque bueno, no hace falta que yo les diga, en todos los organismos están faltando manos y bueno, y representaciones, porque bueno, muchas veces no se puede, y somos pocos, y bueno, se hace lo que se puede, con el compromiso de siempre, pero se hace lo que se puede. Esa es mi respuesta con respecto a la pandemia y la violencia. Seguro. ¿Y qué valoración le das al tema del medio denominado la perimetral? ¿Hasta qué punto es la verdad que punto de ética? La última parte no la escuché. ¿Qué valoración le asigno a la perimetral como medida? Sí. Sí, exactamente. Bueno, para mí es una medida cautelar que sirve, y mucho. La mujer viene con la mujer, ya sea por su familiar o su pareja, el conflicto, se va con una especie de paraguas protector. Lo que se tendría, a mi gusto, que mejorar un poco son los sistemas de notificación. Acá voy a ilustrar un poquito y hacer un poquito de para que el oyente sepa, que no sea del fuero, si esto trasciende, y para que a la mujer del barrio, la mujer sepa. Con la medida perimetral dispuesta por el magistrado, que esté notificada, es decir, que fehacientemente se encuentre la firma, la rúbrica del señor con su DNI, como que da cuenta que realmente está notificado. Ese es el documento, el DNI de la violencia, porque con ese documento, con esa copia de la perimetral firmada por el hombre, si el señor la violenta, la quiebra, faculta a la mujer a llamar al 911, que se acerque el patrullero, que la mujer exhiba, y ahí está cometiendo el delito de desobediencia en flagrancia, lo cual habilita que el señor, bueno, marche preso para clarificar la cuestión, y bueno, tendrá que responder, además del hecho primitivo, que fue un hecho de violencia, quizás unas lesiones, unas amenazas calificadas o lo que fuere, además se le suma la figura de la desobediencia. La verdad que los varones son bastante reticentes a hacer caso en forma inmediata, es como que les cuesta muchas veces. Pero cuando ya ven que el patrullero llega y que el personal policial ya actúa, bueno, es como que entran en toman razón de que la cosa se les puede complicar. Y para mí, más menos tiempo, la medida perimetral sirve. Repito, sería genial aceitar o darle prolijidad a la forma, en que, a la rapidez con la que tendríamos que notificar al excluido o al sujeto respecto del cual se establece la perimetral. Pero sí, sirve, es una medida que sirve. Yo sé que ahora los juzgados de familia los están otorgando con mayor inmediatez. Eso está bárbaro, bueno, porque también así lo dispone la ley 12.569, que es la de violencia familiar, y la verdad que para mí sirve. Mira, acá te voy a retransmitir una de las preguntas de Sandra, que me parece obviamente recontrapropiada, que tiene que ver con esta cuestión de que si debiera someterse a cursos de masculinidad para que, además de la condena, ¿no es cierto?, al varón, claro, que ejerció la violencia, haya una concientización sobre las consecuencias de la violencia. Bueno, acá lo que tengo que responder es que justamente cuando se dicta una condena en suspenso, por ejemplo, tanto el fiscal tiene la posibilidad de pedir y el juez tiene también el deber de otorgar algunas, de imponer obligaciones especiales. Más allá de las comunes, que son abstenerse de mantener relaciones violentas con la persona, con la víctima, no cometer nuevos delitos, someterse a un patronato, establecer un domicilio, no ausentarse, son todas obligaciones comunes. Desde la Fiscalía de Juicio 10 pedimos, en la medida de lo posible, que el señor se someta a talleres, a cursos de deconstrucción de las masculinidades violentas y agresivas. Y la verdad que esto hoy por hoy está operando muy bien en Avellaneda. Nosotros remitimos a un organismo del Ministerio de la Mujer de la Municipalidad de Avellaneda para los delitos que han sido cometidos en esta jurisdicción. Y a su vez se cumple con un control. No sé si se acuerdan que hace muchos años había un programa de televisión que llamaba Talleres para Maridos, Cursos para Maridos, una cosa así. Bueno, la idea es, bueno, poner en palabras y en acciones prácticas que el señor tiene que entender que la mujer no es de su propiedad, no es una cosa, y que por lo tanto le debe respeto, y si el respeto implica, bueno, todo lo que ya sabemos que es el respeto, ni lastimarla, ni violarla, ni gritarle, ni ejercer ninguna de las violencias que prevé la ley. Bueno, y estos talleres son más que apropiados, y sería muy bueno que organismos privados, estatales y no gubernamentales se aboquen a dictarlos. Por supuesto, por supuesto. Mirá, te voy a hacer por ahí una pregunta sacándote de la temática. Y por ahí siempre nos interesa un poquito ir más allá de esta cuestión del funcionario, la funcionaria, del trabajador judicial, del poder judicial o de la justicia, y saber un poquito más sobre vos como ser humano. Contamos un poquito al iniciar el programa que sos una afiliada histórica a la Asociación Judicial Bonaerense, lo que da cuenta de tu pertenencia popular, ¿no?, tu identificación con la gente, bueno, con el pueblo, tu sensibilidad. Y queríamos preguntarte, ¿cómo es que ingresaste al Poder Judicial? ¿Cómo es tu historia, ¿no?, de trabajadora? Bueno, yo vengo de la vieja guardia que se decía la familia judicial. Mi papá, que llamaba Santiago Romero, era ordenanza en las viejas fiscalías de Talcahuano y Alsina de Banfield. Bueno, él tuvo un accidente, falleció y le quedó por ley el cargo a mi mamá, quien mi mamá fue la primer ordenanza, porque ella tomó el cargo de él, que rindió examen ante la corte, tuvo que presentar un amparo porque en aquella época como que no se permitía, no se podía pasar de un estrato a otro, y se le concedió ese amparo, pudo rendir un examen, y así ella ingresó al Poder Judicial. Fue haciendo carrera, tuvo la suerte de tener como jefe al defensor en su momento, el doctor Marcelo Darío Soutop, y él fue quien, a pedido de mi madre, y bueno, en aquella época era todo mérito, no estaban los exámenes. Pude ingresar al Poder Judicial en el año 1987. Mi cargo de auxiliar cuarta fue dictado en 1988, en marzo de 1988, y desde entonces hice todo el caminito judicial de haber pasado por todos los cargos, por la mesa de entrada, por oficial quinto, bueno, pasé por todos los cargos prácticamente. Y cuando vino la reforma de 1998, bueno, tuve la suerte de pasar a ser funcionario como auxiliar letrado con el doctor Rafael Emilio Villamayor en el antiguo Juzgado Criminal y Correccional 8 de Lomas de Zamora. En el año 1999 fui designada secretaria del Ministerio Público Fiscal por el doctor Alonso. Y desde entonces estoy cubriendo el cargo de secretario, o sea, desde 1999, un montón de tiempo. Un montón. La experiencia de instrucción yo la tengo del viejo código, yo puedo dar fe de cómo se trabajaba con el viejo código, y luego también con el nuevo código, con la 11.922 del año 98. Ahí en instrucción, la verdad que los primeros tiempos fueron muy duros, había poca experiencia, nos fuimos como fogueando al andar, y en determinado momento, por una cuestión familiar, pedí pasar a juicio, y bueno, desde el año 2002 yo estoy, bueno, formándome y trabajando, lo tengo muy presente porque es la edad de mi hijo mediano, trabajando en el área de juicio. Y la verdad que me parece que es muy interesante, uno puede ver cómo finaliza la causa. En mi experiencia, si bien me gustan las dos etapas, siempre digo lo mismo, quizás los recursos de la etapa de instrucción tendrían que ser mayores y mejores para poder hacer una tarea bien más completa, por decirlo de alguna forma. No se olviden que durante mucho tiempo no tuvimos, por ejemplo acá en la Nueva Avellaneda, la cuestión de las cámaras gestel, y eso dificultó el trabajo del área. No teníamos profesionales idóneos en esa materia durante un tiempo largo. No, la verdad que fue bastante compleja esa. Sí. Porque trajo mucho atraso, no solamente en lo que tiene que ver con las causas, sino que no le pudimos dar respuesta a las víctimas. Entonces se tomaba la denuncia y no se sabía cuándo iba a ser la cámara gestel. Entonces yo en esa época estaba en instrucción y siempre digo lo mismo y no me canso de decirlo, yo a la mamá de la nena abusada siempre le decía lo mismo, que se abrían dos portones, uno era el judicial, que tenía su ritmo, pero que el otro portón tenía que ver con la contención que como familia había que darle a esa criatura, de tratar de restaurarla en su emocionalidad, en su parte subjetiva, en que esta chica, más allá de lo que venía padeciendo o había pasado, tenía todo el derecho del mundo de reencontrarse consigo misma y pensar que el día de mañana iba a tener que tener una vida sexual plena y feliz, armónica, y que la familia tenía que colaborar para esa reconstrucción. Y en este camino es donde siempre desde la fiscalía hemos puesto el hombro. Yo siempre digo lo mismo, simpático se nace, y la verdad que uno puede ser más o menos simpático, pero la empatía es el valor y la virtud que en estas situaciones tiene que prevalecer, ponerse en el lugar del otro, para acompañar a esta familia, que no es fácil, se destruye un cuadro de familia, un cuadro de situación que es tremendo, es muy duro, y bueno, uno los puede acompañar de esta forma, siendo empático. No sé si di respuestas, pero es lo que... Es muy interesante esto, porque a veces uno se queda con la cuestión jurídica, con la cuestión técnica, y deja de costado la cuestión humana, la empatía, el sentir que está hablando con una persona y no está hablando con un legajo, con un expediente, con una causa, ¿no? Ni hablar, no sé, como te decía, no voy a hacer nombres porque no corresponden, Tenemos un caso medio complejo donde el abuso se cometió de un hermano hacia una hermana, de menor edad, y recientemente atendimos a esa mamá que tiene ese drama, ese dramón, tiene un hijo con como imputado y una hija como víctima. Y la verdad que hay que poder acompañarlo. Imagínate la cabeza de esa mujer. Nosotros le podemos ofrecer un vaso de agua, toda la fiscalía la escuchó, eso lleva tiempo, y ese tiempo lamentablemente no se ve plasmado en ningún acta. O sí, obviamente se hizo un acta, quiero decir que se hizo un acta, que se firma todo, pero la cantidad de tiempo y la calidad del tiempo que le dedicamos no queda por ello registrado en una estadística. Sin embargo, nos vamos a nuestras casas con la sensación de tener el deber cumplido. ¿León? La verdad que... Sí, Marcelito. Bueno, nos llegan unos mensajes al 1157-2376-90. Nos escribe Romina, nos dice: buenas tardes, cada vez mejor los entrevistados y entrevistadas. Felicitaciones a la radio y hoy en especial un saludo para la doctora Romero, con años de experiencia en juicio. Bendiciones, un abrazo, su fiel oyente, Romina Díaz. Y también nos mandan otro mensaje de Lorena, del Tribunal de Trabajo 4 de Lanús. Nos dice: si para algunos hombres es muy bueno pasar por talleres psicoeducativos. Coincido con Lorena del laboral. Sí, sí, Lorena es psicóloga, además de ser... Creo que trabaja como administrativa en el Tribunal de Trabajo y además es psicóloga, así que es muy, muy bueno el aporte, ¿no? ¿Te parece, Silvia? Claro, sería genial que sea como una materia más en el colegio, ¿no? Porque acá claro. Estamos hablando que nosotros lo podemos imponer a través de una sentencia. Claro, claro, claro, pero también haciendo cuestiones hasta culturales, ¿no es cierto? Que es claro, muy difícil la romperlos. La deconstrucción que estamos tanto bregando, tanto por eso, ¿no? Exactamente, exactamente. León. Sí, Marcelo. Si quiero hacer una pregunta a Silvia, que tiene muchos años de antigüedad, la conozco hace muchísimos años. ¿Qué ves en diferencia? Vamos a hablar un poco de la justicia en todos estos años que estás trabajando y cumpliste distintas funciones en distintas dependencias. ¿Qué diferencia ves entre el procedimiento, creo que fue procedimiento escrito, al procedimiento ahora oral, el nuevo procedimiento? ¿Qué es lo que ves vos, en qué parte tiene positivo para vos el cambio de esto? La verdad que el procedimiento oral siempre es más rápido, es la celeridad, y bueno, eso implica que la persona que está sometida a un proceso obtenga una respuesta del Estado con mayor rapidez. Los operadores generalmente, creo yo, que por ahí muchas veces le tenemos miedo a la oralidad, y habría que perder ese temor, porque la verdad que la palabra es una herramienta muy importante y hay que perderle el temor a exponerse. Un poco creo que eso ha hecho, esa timidez infundada, hace que quedemos un poco arraigados a la cuestión escrita. Pero sin lugar a dudas, la oralidad, la aclarancia, digamos, es lo que se viene, son las legislaciones mundiales que son tendencia y por algo lo es, ¿no? Silvia, sí, quería hacer otra consulta, porque bueno, yo en su momento trabajé en una fiscalía de juicio, sí, el doctor Michelini, hace muchos años. ¿Cómo es? Porque nos pasaba a nosotros, creo que comentes tu experiencia, respecto a cuando uno llama de parte de fiscalía a los testigos para ir ante el juicio oral, cuando surgen problemas respecto a que los mismos testigos a veces no quieren declarar porque capaz que el imputado es vecino del lugar y le suele complicado. ¿Cómo manejan eso? Si te ha pasado en alguna oportunidad. Sí, pero a la gente se le explica que la verdad que uno está cumpliendo un rol, una función, que para que tiene que ver esto con la vida misma, Marcelo, porque si no te involucras, si no le pones compromiso a la cosa, después no nos quejemos. Si yo cito un testigo y no viene, o es existente, nos pasa todo el tiempo. Una vez que lo tenemos... Es que se cae la prueba, ¿no es cierto? Claro, sí, o puede aportar algo importante y no lo podemos obtener porque esa persona no vino. Pero con una vez que vienen a la fiscalía se les explica y por lo general, normalmente, recapacitan. o será el poder de persuasión que es que le volcamos. Es muy difícil. Sí, es difícil, pero si no tengo testigo, muchas veces no tengo caso. Si no tengo víctima, no tengo caso. Se cae. Claro, claro. Sí, sí, un poco es así. Bárbaro, de mi parte, gracias, Silvia. Bueno, un gusto. Bueno, Silvia, te vamos a despedir. Te agradecemos un montonazo haber estado con nosotros. Seguramente te vamos a volver a convocar para charlar en poco tiempo. Y bueno, te deseamos mucha suerte, que esta carrera judicial se siga creciendo. Tenemos muchas expectativas en compañeras como vos. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a agradecer la invitación, principalmente, y la oportunidad de la palabra para que todos sepan cómo se trabaja y todo lo que se trabaja, ¿no? Así que quedamos a disposición y, bueno, los saludo y muchas gracias por escucharme. Gracias a vos, Silvia. Un beso, un cariño grande. Chao, chao, chao. Chao, chao.